El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Ay, vivimos en tiempos difíciles y extraños, a veces incoherentes, ¿eh? En un momento en el que todo se mide en base a impactos rápidos, en cuanto a la viralización también, donde todo se olvida con facilidad, y en ese clima tan particular, Ubisoft ha decidido celebrar el aniversario de Assassin's Creed no con uno ni con dos, sino con hasta 6 proyectos diferentes relacionados con la marca. Y ojo, ninguno con fecha y la mayoría está sin nombre. Pero a mí, lógicamente, me viene a la mente una duda. ¿Es este el festejo que necesitaba la saga? ¿Era la mejor forma de hacer justicia a lo que hemos vivido durante tantos años? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. El problema quizás es pensar que el más es más sigue siendo una máxima a seguir. Y es que está demostrado que al final todo eso solo genera frustración y quienes lo pagan son los propios creadores. Disparar a tantos blancos cuando nos encontramos ante una llanura por delante en la que vamos a notar la falta de noticias hasta dentro de un año por lo menos, se siente como poco como un error de cálculos. Nosotros no queremos anuncios al peso. Queremos confianza en los proyectos, sentir que somos parte de lo que se está creando y que el mercantilismo no sobrepasa las decisiones creativas. Hoy vamos a hablar de Ubisoft. Llevamos ya un par de semanas haciéndolo de manera directa o indirecta. Vamos a hablar también de Disney. Imagino que a lo mejor en el futuro habrá programas donde se acerque un Nintendo Direct como se viene rumoreando. Y es una pregunta que hago ahora con motivo de Assassin's Creed, pero que me viene cada vez que tenemos un formato de este tipo. Muchos anuncios, muchos nombres que luego ni siquiera son reales y nos quedamos con la cara blanca. Un poker face de manual y ya está. Y a esperar hasta que algo se confirme, que hagas tu reserva pertinente para que los estudios sigan viviendo y, bueno, no sé, es extraño el momento tan particular de la industria en el que nos encontramos. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeras en el día de hoy y es que tenemos ahí al otro lado a Nuria, bienvenida. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes, una semana más aquí entre eventos sí. De los que ahora hablaremos. Es que es raro porque yo lo pienso y la gracia, por ejemplo, de celebrar tu cumpleaños es que es una vez al año. Pero cuando resulta que celebras tu cumpleaños una semana, otra semana, ahora otra semana con motivo de no sé qué, llega un punto en el que yo creo que ni te ilusiona, ni te emociona. A mí me sucede, hay tanto que seguir que ya me da un poco igual, fíjate lo que te digo. Sí, yo creo que al final estamos como banalizando, ¿no?, el concepto de evento, porque bueno, luego lo hablaremos, pero al final un evento es para anunciar cosas que van a salir con fecha, con cuerpo, con alma, ¿no? Imágenes y humo, que para mí es un poco lo que están haciendo. En fin, con lo bonito que son los videojuegos, sí. Y en lo que nos estamos quedando, amigas y amigos. Pero bueno, la semana, ¿qué tal ha ido? Ya te llegaron las VR, ¿eh? Porque he visto fotitos. Madre mía, pues estoy que porque tengo que trabajar para comer y para vivir, que si no, pues increíble. Posiblemente la mejor inversión de mi vida. Wow. Es una fantasía, la verdad. Estoy muy sorprendida porque yo en cuanto a VR solo había probado las de PlayStation 4. Sí. Cuando me llegaron a casa, es verdad que como mi objetivo máximo, ¿no?, era jugar a Beat Saber, pero me sorprendió lo bien que se ve, siempre con, bueno, sabiendo que todavía hay mucho que mejorar y demás, ¿no? Pero como lo bien que se ve, la inmersión que hay, porque es verdad que me hacía gracia, que a lo mejor es una tontería, pero poderme dar la vuelta y que haya algo, ¿no? Como que estoy dentro de un sitio. Sí. Y no sé, solo he podido probar, ya os digo, Beat Saber, que bueno, que es que, ¿qué decir de este juego? Que merece todos mis halagos. Qué chulo. Me encanta, me encanta. Yo es que soy muy fanática de los juegos de ritmo musicales y igual es que no conozco mucho, pero no he encontrado muchos juegos que me llamen mucho la atención. El taiko, este de los tambores. Me gusta mucho, pero es verdad que igual es por lo rápido que va o por los estímulos visuales que me mareo si juego a más de dos o tres canciones. Además de, bueno, ya sabéis que hay que pagar DLC para que te entren juegos nuevos, canciones nuevas y demás. Y bueno, aquí estoy a través de como una opción de desarrolladora que te deja poner canciones custom y bueno, es que es una fantasía, o sea, de wow. Verdad es que yo estoy ahora mismo en la nube del friquismo máximo, ¿eh? O sea, tú puedes subir cualquier canción y jugarla ahora mismo. Más que subir, descargar. Es decir, descargar. Hay como una aplicación en la que la gente mapea las canciones, ¿vale? Ajá. Y tú puedes jugar tanto, puedes encontrar tanto una canción de Bonnie M como de Ricky Martin, como de Evangelion, uh-huh. o es que todo lo que te puedas imaginar, o casi todo, existe ahí. La verdad qué bueno. Digo, lo mejor de mi vida. Yo estoy esperando que venga mi madre para poder ponérselo, que no se caiga para adelante, como en los vídeos. Eso te iba a decir, ten cuidado. Yo me acuerdo cuando me regalaron por Reyes las VR de Play 4, que no son ni de lejos tan inmersivas como me cuentas, porque eso sí que yo tengo la experiencia como tú, de lo que es las gafas de Play 4. Gráficamente están limitadas, el rango también, como que le ves un poco las costuras, pero aún así la primera vez te sorprende. Y claro, se lo puse a mi padre, tú no sabes, mi padre que se caía por todos lados, parecía que iba como borracho, era increíble, grotesco. Sí, bueno, a ver qué tal. Además, por Twitter pregunté que la gente me recomendara juegos, la verdad que tengo ahí una buena lista. De momento tengo un tiempo con Beat Saber, la verdad, no os voy a engañar. Pero ya tengo ahí una lista de favoritos y ahí seguiré contando. Pero de verdad que sé que es una pasta, aparte ahora las han subido 50 euros de más por la cara, pero si os lo podéis permitir o ahorrar un tiempo y comprarosla, de verdad que es una recomendación. No sé hasta qué punto al final, porque yo sé que tengo mucha, mucha como esperanza, creo que va a ser, no sé si la jugabilidad del futuro, ¿no? Pero al menos que va a ser paralelo a una consola tradicional, yo creo que sí, que todavía falta mucho por desarrollo, obviamente, y también sé que es mucho dinero, ¿no?, en cuanto a desarrollo, pero yo creo que de aquí a 5 años veremos muchos avances. Bueno, creo y ojalá. Espero también. Ojalá, sí. Pues fíjate que la semana pasada te decía, bueno, esto a lo mejor es un punto de inflexión en tu vida como jugadora. Pues poca broma, ¿eh? Que esto está ya sí, para sí. quedarse. Sí, qué sí. Bien. Bueno, ya de verdad, es que he jugado todos los días un rato largo. De decir, bueno, me voy a poner ahora que son las 7, que tengo tiempo. Y decir, madre mía, son las 9, tengo que cenar, ¿qué está pasando? Y luego también un poco de mareo, también te digo. Sí. Pero bueno. Oye, ¿y qué pasó con el tema de las marcas, de llevar mucho tiempo la gafa en la cara? ¿Eso se ha resuelto? Sí. ¿O sea, te tiene algo para impedir que suceda eso? ¿o la no? Cosa es que me comentaron que a mí lo que me pasa es que yo soy muy blanca y tengo la piel sensible, ¿vale? Entonces, cuando me saqué las gafas también, es decir, después de 3 horas, pues vi que tenía marcas como si hubiese ido a la playa y me hubiese quemado en todo lo que son debajo de los ojos y la frente. Y estuve mirando por internet e incluso en Amazon había gente que decía, de ahí me pasa tal y que cual. Y entonces, las propias gafas, la caja, llevan como otra, como un suplemento que es como un plástico para ponerlo encima. Pero además me han dicho que marca, ¿no? MetaQuest estaban como, no sé si también con mis gafas en concreto, porque también decían que era como la versión anterior, pero que te enviaban un repuesto, porque se ve que la espuma esa es mala. Pero también pienso, jolines, con lo que cuestan ya podían poner una espuma decente, porque al final es lo que te toca directamente en la cara, ¿no? Entonces, bueno, de momento voy a ver si puedo cambiarlas con las que tengo, y si no, también voy a aprovechar y pedir y que me manden algo, porque vamos, pues sí, me han dicho, sí, es que vale 30 euros. Comprarte un repuesto, digo, coño, 450 euros ya creo que está bien invertido como para que al menos me manden esto. Así total. Que bueno, ya os iré contando. Vale, también te digo, 3 horas seguidas en realidad virtual me parece muy hardcore, ¿eh? Bueno, no reconozco que se me fue la olla y luego estaba tan mareada que no pude cenar y me fui a la cama en plan como, es que no era ni borrachera, era como una sensación rara de ¿dónde estoy? Pero sí, ya he aprendido que me tengo que poner la alarma para dejar de jugar. Bueno, pues entonces ya nos irás contando, imagino que caerá una que estamos jugando sobre Beat Saber o lo que toque, y eso queremos escucharlo. Pero no nos podemos quedar aquí, porque ahora que estoy con mi mesa de mezclas en condiciones, voy a darle la fanfarria que merece, porque hay que darle la bienvenida a una persona muy especial en este podcast, como el resto que estamos aquí, que es Sofía. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Sergio. Me hace mucha, mucha ilusión esto. Es una fantasía. Sí, sí, mira, te puedo poner un montón de cosas. Eso es Britney, ¿eh? Eso ya fue empezar a cantar algo de Britney. El chin chin. Pues bien, la verdad que bien. Una semana pues un poco rara, la verdad. Pero bueno, también con lo de la reina Isabel, yo lo entiendo, no sé, me ha afectado un poco. O sea, no sé si hay mucha gente serio? Que le puede pasar esto. Un poco, sí. Sí que me quedé como diciendo, joder, es como raro, ¿no? Porque lo vemos tanto en la televisión, que es como un personaje que tienes ahí como continuamente, como en la cabeza, como que va a existir siempre, ¿no? Y una vez que fallecen es como, no sé, a mí me dio la sensación como si se me hubiera muerto mi abuela, te lo digo en serio. ¡Madre mía! Un poquillo. Pero bueno, yo creo que ha podido pasarle a más de uno, porque sobre todo en el Reino Unido yo me quedaba flipando con el tema de cómo lo viven. Yo tenía una profesora que ahora mismo a día de hoy ya no tengo contacto con ella, que se llamaba Jade, que me dio bastantes clases de inglés, y yo me acuerdo en su día de hablar con ella de Crown, de la serie de Crown, y ella lo tenía el tema de la reina y todo el tema de la realeza muy como si fuera una familia para la gente, ¿no? Que vive allí en el Reino Hombre, Unido. Entonces, es verdad que la familia real británica no es la española en cuanto a cómo el público la percibe, ¿no? Los ciudadanos. Eso sí, sí. Sí. Sí, sí, la verdad que eso. Yo, verdad que también tengo, a lo mejor, no sé, estoy como en contra del tema, a lo mejor, del sentimiento general, que hay mucha gente que, pues eso, yo entiendo perfectamente que pues hay gente que se puede alegrar o hay gente que, bueno, y tal, pero bueno, no sé, fue como una sensación rara, ya te digo, no fue tanto porque esté a favor de la monarquía, sino que fue más por el tema del continuo, ¿no? Hombre, de haberlo es visto que durante muchos años. 96 años, esa mujer es parte de la historia del siglo XX, todo lo que ha vivido. Es increíble. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la entrada a la Unión Europea, el Brexit, el COVID. O sea, hay tanto, tanto. Que esa mujer, yo creo que tendrían que donarla a la ciencia, porque tiene que haber como muchas cosas ahí dentro que analizar. Sí, sí, sí. Sí, yo incluso pensé, y sinceramente es un pensamiento intrusivo, que dije, ¿cómo nos ha vuelto loca de tantas conferencias, de tantos actos, de tantas? No sé, al final estar durante 70 años. Pues, siempre con el mismo mood, ¿no? Y esa presión de nunca salirse de bueno, pues que todos tenemos en nuestra vida rachas donde tú quieres salir más, tú quieres tener tu libertad y tal, y siempre estar como ahí encajonada en el deber y en el deber, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho, que sé que no se puede hilar mucho con lo de la reina, pero mira, esto le puede venir bien a alguien que sufra pues un duelo o lo esté pasando mal o cualquier cosa, que es el libro que puse en Twitter, que para aprovechar así un poco para recomendar, que es el de Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González, que me lo estoy leyendo muy poquito a poco, la verdad, porque yo soy de leer bastantes páginas y tal, pero hay algunos libros como este que te invitan un poco más a la reflexión y a leerlos despacito para entenderlos mejor y no sé, me está gustando mucho por el tema de las emociones y cómo nos lo tomamos en el día a día y cómo funcionamos. Entonces puede ser una buena recomendación para la gente que, uh-huh, que le guste el tema de la salud mental, por ejemplo. Qué bien. También hay que decir, por lo que he estado ojeando, que estás haciendo cositas. Bueno, siempre estás haciendo cositas, ¿eh? Eso también te lo digo. Sí, yo trabajo muchísimo. Yo hay una cosa que ya está muy afianzada, que ya me han ido dando novedades muy guays sobre ello. Y ya eso no queda mucho, la verdad. Yo tengo muchas ganas ya de que salga. Y la otra cosa, que es la que estoy trabajando como una hormiguita desde mayo, pues ya he terminado la parte un poquito grande, ¿no? De documentación. Y yo creo que soy, creo, la única persona en el mundo, literal, que ha hecho la salvajada que he hecho yo, la verdad. Ya lo iré contando cuando pueda contarlo, pero ha sido muy gordo y he tenido que tener mucha paciencia y motivarme mucho para terminarlo, porque no vuelvo a hacerlo así, de verdad. Yo ya me voy a coger cosas más pequeñas porque el tema que he tenido que cubrir ha sido demasiado grande. Pero sé que va a salir cosas muy guays y ahora ya estoy en el proceso de redacción, que a mí es lo que me mola, ya el tema de todo lo que ya he escrito y pensado, pues ahora ponerlo ya en el libro y de ahí seguro que va a salir algo bueno, esperemos que sí. Segurísimo, segurísimo, y nosotros vamos deseando conocerlo y compartirlo aquí con los amigos. Así que vamos, exacto, en cuanto pueda nos das la primicia aquí en el batallón, ¿eh? Exacto, con musiquita. Eso. Y nada, pues yo por mi parte soy Sergio, hoy somos tres y ya estoy en Madrid, ya estoy aquí con mi amiga Bea y con mi otra amiga que es Marta, que muchos ya conocéis porque tiene su sección de narrativa. Y estamos ahora, y voy a pedir ayuda a los oyentes, porque el piso, o sea, desde que ha llegado Marta, la decoración que le ha dado, la energía que invade ahora el hogar, ahora esto sí se siente un hogar, antes no, la verdad, lo teníamos como sin absolutamente nada decorado. Y hemos ido a comprar plantitas y cosas y hemos comprado azaleas y un cactus. Pero nos tenéis que dar tips de qué plantas tendríamos que poner en interior y en la terraza, porque estamos un poco perdidos. Habíamos pensado en un poto, que la palabra poto, a mí, la verdad, yo es que de plantas no entiendo, pero lo de poto suena muy mal. Luego lo he mirado y no es tan horrible como suena. Que un poto es como las plantas estas que van cayendo y queda muy bonita. Pero bueno, mundo plantas. Oyentes, si en vuestra casa tenéis plantas, ¿cuáles recomendáis? Unas que sean fáciles de cuidar, que queden bonitas. Aquí estamos. ¿Plantas de plástico? También es una opción, pero bueno, los seres vivos mucho mejor que los inertes, creo. ¿Y qué más? Que ayer celebramos la primera reunión del curso de mecenas. Fue muy divertido, muy interesante. Creo que también había muchos nervios, vergüenza, y por eso al final estuve como yo solo hablando durante 2 horas, el resto por el chat. Que espero que se sumen más compañeros, porque la primera decisión que se tomó afecta a todo el mundo, que es que ya conocemos los informes de emisión que vamos a tener para este curso, para esta temporada, septiembre, octubre, noviembre, y ahí de todos los gustos. Hay juegos a lo mejor más antiguos, otros más modernos, más densos, menos densos. Que le echéis un vistazo, que está en la pestañita de comunidad, hay una imagen preciosa donde se puede ver. Y esto es como un club de lectura, que uno dice, ay, pues mira, al de marzo me apetece sumarme, al de abril yo creo que no. Y ya está, cada uno se organiza. Creo que es una buena idea. Y perfecto. Ah, y una curiosidad. A mí me encanta mucho, en el batallón hablamos de videojuegos, pero siempre lo hacemos pensando que quien está al otro lado sabe quién es Hideo Kojima, quién es Fumito Ueda, cuál es este estudio que hizo este juego. Y realmente nos pueden escuchar personas de todos los ámbitos, porque el videojuego, la puerta de entrada cada vez es menor. Y la prueba es que, a raíz del último número de la revista Manual, que yo hice un reportaje sobre los detectives en videojuegos, mi madre lo leyó, aunque no sepa de videojuegos, yo creo que lo hace un poco por apoyarme en mis cosas, y dijo, ay, voy a leerme tu artículo. Y me dijo, uy, Sergio, ¿y este juego Detroit? ¿A eso podré jugar yo? Y le digo, no sé, mamá, si tú no sabes ni coger un mando. Pues a lo tonto está jugando al Detroit Become Human, le está gustando, Y es una experiencia rarísima que te llame tu madre por teléfono y te diga, guau, estoy aquí con cara y ahora la niña le ha dicho no sé qué, pero no sé qué decisión tomar. Y yo digo, mamá, ¿me estás hablando realmente de un videojuego? Así que creo que incluso sería chulo hacer algún contenido en el futuro de videojuegos para personas que nunca han jugado videojuegos. Un primer acercamiento, porque creo que hay mucho ahí fuera y muy interesante. No sé si a vosotras os pasa, no con vuestras madres o también con gente que no suele tocar videojuegos, que hay experiencias que sí que les puede tocar. Justamente quería descargar ahora que ya habían hecho la última actualización de la beta de 13 Rosas, que es un juego básicamente de que habla sobre la guerra civil de española. Se lo quería poner a mi abuela. Wow. Porque quiero que me diga a ver qué siente ella, porque al final es un juego que nosotras podemos jugarlo y sentir un poquito, ¿no? Como sentir, no tanto atracción, sino podemos sentir empatía hacia el juego, ¿no? Hacia la historia, pero al final mi abuela la vivió, entonces claro. Me gustaría saber si siente o qué sentimiento le despierta el poder ver el juego. Me parece una buena idea. Total, sí, muy interesante. Sí, muy chulo. Y bueno, lo que quería yo comentar es que en su día, en un proyecto que medio participé, ya se hizo una sección, no está en internet ni nada, pero que me ha recordado lo que ha dicho Sergio de utilizar juegos para personas que no suelen jugar. Y me acuerdo que esa sección iba de como ponerle en una televisión, en un monitor el videojuego en sí, y se utilizaba mucho, por ejemplo, Journey. Journey se utiliza mucho como juego para personas que no suelen jugar, porque es muy intuitivo en cuanto a tema de controles, no exige demasiado y es más accesible en ese aspecto, y al mismo tiempo pues tiene mucho tema de historia así sutil para que vean otro tipo de videojuegos que no suele ser disparar o luchar o competir, para que también se evite ese prejuicio, ¿no? De videojuego violento. Total, porque yo creo que la generación de nuestros padres pesa eso todavía mucho, jugar a los marcianitos. Jugar a la maquinita y verlo como si fuera un extraterrestre, algo extraño, solo violencia y ni mucho menos. Y es verdad que hay que romper ciertas convenciones que nosotros tenemos asumidas, por ejemplo, la cámara en los videojuegos. Nosotros lo hacemos de manera instintiva, sabemos cómo se coge el mando. Pero a alguien que nunca lo ha hecho le resulta raro que con un joystick controles un eje y con el otro joystick el otro. Y de verdad que ver el mundo de los videojuegos a través de los ojos ingenuos de una persona que nunca se ha acercado a ellos es una experiencia muy curiosa, de verdad. Quien pueda que lo haga, porque a lo mejor aprendemos también de esas personas, ¿eh? Hay que dar la curiosidad. Nosotros ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. ¿Qué os voy a contar? Semana de eventos. Por un lado, Disney, que va a la conquista del mundo de los videojuegos con un formato en el que ha anunciado nuevos títulos que llegarán en los próximos meses, aunque es verdad que aún queda por ver si esos títulos son del agrado del público. A ver, hoy lo vamos a descubrir. No solo eso, sino que también Ubisoft no ha perdido el tiempo y no solo desvela el futuro de Assassin's Creed tras tantos rumores que hemos comentado, sino que presenta toda su artillería de cara al futuro. Y hay mucho más, de verdad. Porque, aparte de todo esto, tenemos el regreso de Nacho Bartolomé, de Nintendatos, que nos acerca a las curiosidades más impactantes sobre Splatoon, ahora de actualidad, con su tercera entrega. Con él vamos a hacer un recorrido del primero al último, pasando por la octoexpansión. ¿Cómo fueron los primeros diseños de esos Inklings? ¿Cuáles eran las mecánicas? ¿Qué ha cambiado en el camino? ¿Qué guiños ha introducido Nintendo dentro de cada título? Y eso va a ser fantástico, como el resto, esperamos, porque también tendremos una que estamos jugando, el primero de la temporada, esto lo repito mucho, y como siempre todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y lo del Ubisoft, con ese Ubisoft Forward, ha sido como, como el cuento, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo. Y el lobo vino, pero ya nadie le hicimos mucho caso. Aquí ha pasado igual. Ubisoft tiene un problema importante a la hora de cuidar sus sorpresas. La prueba es que uno de los temas centrales de los que vamos a hablar, que es Assassin's Creed, se la había filtrado, y no de cualquier manera, sino con toda la información, con imágenes incluso, y no es la primera vez que le sucede. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque efectivamente hemos tenido un nuevo evento de Ubisoft, un Ubisoft Forward, al estilo de lo que suele organizar en el E3, donde no solamente hemos tenido novedades de Assassin's Creed, sino también de Mario & Rabbids, de Rocksmith, de otros titulitos, de Skull & Bones, sigue vivo, vivo y coleando, en alta mar. Y no sé si habéis visto el evento, imagino que sí. ¿Qué os ha parecido? Porque yo estoy un poco contrariado. De entrada voy a decir una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que es muy gracioso y me reconforta saber que los ingleses, o sea, perdón, que los franceses tienen esa pronunciación tan rara del inglés. Porque, o sea, porque yo hablo mal el inglés, pero ellos también, ¿eh? Vale, ya está, ya está. Entonces, dicho esto, no sé qué os ha parecido el evento a nivel general. A mí un poquito lento, se me ha atragantado un poco, ¿eh? Sí, yo justamente lo vi en directo, cosa que no suelo hacer. Y ahora recuerdo el porqué. Porque sí que es verdad que tristemente sentí un poco que perdí el tiempo, la verdad. Se anunciaron muchas cosas, es cierto. O sea, si por títulos no es. La cosa es qué tipo de títulos, qué contenido, con qué peso, ¿no? Al final se anunciaron cosas muy pequeñas, cosas que, bueno, que igual pues tienen menos target, ¿no? Y se vio poco o nada gameplay, que a mí es una cosa que me reconcome mucho, ¿no? Al final estamos viendo un evento, ¿no? Que al final, lo que decíamos al principio, ¿no? Que se está como desvirtuando el concepto de lo que es un evento. Al final es un día que se está señalando para presentar cosas que se supone que tendrían que ser reseñables, y al final a mí me parece más que es una excusa para vendernos cosas que aún no han salido, que no hemos visto, para que reservemos contenido que no sabemos cómo va a salir ni cómo no va a salir, porque no sabemos qué estamos comprando. Y bueno, cuanto menos para mí me pareció un poco decepcionante, sinceramente. Ahora hablaremos del contenido en específico, pero yo lo que comentaba antes de grabar, yo con lo que me podría quedar un poco así sería que el nuevo Just Dance, ¿no? Que en principio sale el 22 de noviembre del 2023, incorpora una party online en la que se podrá jugar con amigos y amigas a través de la plataforma. Y poco más. También, ¿no? Ya está disponible la reserva del Skull & Bones, que sigue en lanzamiento en principio en noviembre, el 8 de noviembre, y el Mario & Rabbids. Yo, por lo demás, creo que son anuncios que podrían ser, como decías tú antes, Sergio, antes de grabar, que podrían haber sido un tuit, ¿no? Entonces, sí. Bueno. Yo, en mi caso, el tema del evento en sí también lo veo un poco raro, ¿no? Porque primero no encaja mucho en el tema del espacio cuando se ha dado, en cuanto a septiembre, que es más, yo lo vería más para, por ejemplo, la época del No E3, que ha sido en junio y que el público está más habituado, digamos, a esas fechas. Y aparte de eso, pues bueno, realmente Ubisoft es una empresa que durante estos dos últimos años apenas se ha hablado de ella. Me está recordando un poco a esta empresa ahora mismo, que se me acaba de olvidar, la de Skyrim, que la han comprado Bethesda. Microsoft. Sí. Bethesda, exactamente. Y eso me recuerda un poco en ese aspecto a que está un poco decayendo, que era la típica empresa que sobre todo hacía mucho el E3, ¿no? Porque como evento en sí era el más divertido, te sacaban los pinche furros ahí a bailar el Just Dance. Sí, sí. Y todo este tipo de cosas que les he visto con mis ojos y no las puedo quitar de mi memoria. Entonces, en cuanto a empresa, pues a mí me gustaba mucho porque le daba otro dinamismo a los eventos como el E3 cuando se hacían de forma presencial. presencial y todo esto era una fiesta. A día de hoy, pues es como un poco el checklist, ¿no? Tienen que hacerlo porque no les queda otra en cuanto a promocionar lo que tienen delante. Es verdad que dan muy poca información y luego lo desgranaremos más por el tema de cómo se ha mostrado la promoción de este tipo de videojuegos. Pero bueno, lo positivo que tenemos es que al final tenemos un poquito más de información, a ver si Ubisoft va remontando un poco, que desde el Valhalla de hace 2 años ya, porque parece que Valhalla salió hace 3 semanas y no, ya ha salido de finales de 2020, con lo cual vamos a ver que esta empresa, a mí que me gustaba bastante, tira para adelante, eso sí, siempre siendo correcta en como empresa, porque también es verdad que los escándalos le han hecho mucha pupa, con razón. Y veremos a ver si las nuevas políticas de las que hablaron y todo, pues hace que remonten un poquito y que nos ofrezcan sobre todo buenos videojuegos, pero de forma correcta y sostenible, no a base de lo que se ha podido escuchar, ¿no? De hecho, yo cuando salió en pantalla Guillemot, inevitablemente lo primero que yo vi en mi mente eran todos los casos de abuso, de escándalos. Y ya no es la figura que representaba Guillemot. Cuando antes salía en pantalla, te evocaba pues como un líder a seguir. Alguien carismático, alguien que sabías que te iba a presentar lo mejor de ese evento. Y ahora esa imagen está manchada inevitablemente por todo lo que sabemos. Y no sé, no me dio buenas sensaciones. Y en general es lo que me pasó con el evento. Es que yo lo sentí que era un formato innecesario. Porque, como dice Sofía, esto tenía sentido que coincidiera con el E3, estaba previsto para entonces, de hecho, lo cancelaron, y ahora, 3 meses después, nos llega lo que deberíamos de haber visto en ese 3. Pero tampoco se siente que en esos 3 meses hayan hecho nada especial en cuanto a que la forma de enseñar la mayoría de juegos ha sido un poco ambigua, con trailers que no te dicen mucho. No sé, ha sido muy extraño. Y luego meter un Assassin's Creed Presents, que es una cosa que se han inventado por el aniversario, perfecto, dentro del Ubisoft Forward. Yo, personalmente, la mayoría de anuncios, como os comentaba, los hubiera puesto a través de un tweet, de una nota de prensa. A ver, no hace falta hacer un evento con fanfarria para anunciar Riders Republic, creo yo, o Rainbow Six Mobile, o colaboraciones con Netflix de juegos que no sabemos ni cómo van a ser. Son como anécdotas dentro de un evento que se siente también prescindible. Si hubieras quitado todo eso y haberme hecho solamente un Assassin's Creed Presents, a lo mejor tendríamos algo más consistente de lo que hablar. No lo sé. Curioso también el plató, ¿eh? El plató sí que me... Esa forma de aprovechar las pantallas, el CGI, la realidad aumentada, estaban como dentro de los juegos. Bueno, era curioso, ¿no? Parece que ahora se utiliza mucho ese tipo de tecnología. Sí, yo también lo que creo que al final entiendo que, como siempre hablamos, ¿no? Es una empresa, las empresas lo que buscan al final es vender. O sea, hasta ahí creo que estamos todas de acuerdo. Pero que me da a mí la impresión, igual es mi, a lo mejor es mi percepción, ¿eh? No tiene por qué ser esto la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero que el marketing que utilizan para mí es un punto negativo. Es decir, yo este evento lo único que me hace es como desinflarme. Igual que la semana anterior estaba muy motivada con lo que comentábamos de Assassin's Creed, que tal y que cual. Ahora siento como que he perdido mi tiempo, ¿no? Lo que os decía ahí, que es un evento en el que en vez de darnos ganas de comprar, yo creo que a mucha gente nos ha bajado un poco como los ánimos de otra vez con lo mismo, ahora aquí 2 horas invertidas para que no me enseñes nada. Entonces, al final creo que es un marketing, pero un marketing malo. Yo no sé qué gente llevará marketing en esta empresa, pero yo creo que tendrían que darle un repasillo, ¿eh? Sí, sí, sí, probablemente. Pues vamos ya con los anuncios entonces, porque vimos Mario & Rabbit Sparks of Hope, la nueva entrega que ha sido la encargada de abrir fuego, con un tráiler, bueno, donde hemos visto a los clásicos personajes, también al director del juego, que ha estado presentando y contándonos el nuevo gameplay, que estaba centrado en una de las misiones, en un combate final también, y la acción transcurre en Terraflora, que es un planeta que hemos visto plagado de vegetación, donde donde vemos también un personaje Cursa que está extendiendo sus oscuras garras y donde, bueno, pues vamos a tener, la verdad, a nivel artístico se ve impresionante las localizaciones, la exploración de los entornos secretos, incluso el jefe final que ha aparecido sacado del universo Mario Bros. Y que va a tener más opciones de preparación del equipo, el papel de los Sparks, que van a dar estadísticas a los miembros del grupo, las batallas. A mí me ha parecido, la verdad, muy interesante. Creo que es uno de los juegos que importantes de Nintendo, desde luego, este Mario & Rabbit, Sparks of Hope. Y cuando he visto el tren y todos montados, a Mario y compañía, fantástico, de verdad, impresionante. El problema es que si para mí este juego es un ding, ¿vale? Luego llega el final. Y el final para mí empaña todo porque desgraciadamente es el mal endémico del mundo en el que vivimos. Y es, sin haber sacado el juego, anunciarte 3 DLCs que van a llegar tras el lanzamiento, que encima te lo anuncian con un regreso muy esperado y saben y juegan con esa baza que es Rayman en un DLC. Claro, a mí eso ya, ahí ya me gusta menos. Pero es verdad que el título hay que estar pendiente. A mí sí que me interesa, ¿eh? Yo creo que es un juego, una saga que al final ha llegado para quedarse. Parece un poco una anécdota de juntar ahí los dos mundos, el de Ubisoft y el de Nintendo. En su día el primero me moló en cuanto a que me acuerdo que lo probé incluso en una Madrid Games Week en el 2018, puede ser, o sea, hace un montón de tiempo. Y estaba muy guay, pero bueno, no soy muy fan de este tipo de juegos que son por turnos, al final es el género y tiene que ser así la jugabilidad, ¿no? Pero bueno, en este aspecto, claro, lo único malo, como tú dices, es esos 3 DLCs y más Rayman, que es al final un personaje súper carismático, que a lo mejor todo el mundo le hubiera gustado tenerlo en el juego ya de por sí, sin necesidad de pagar más. Y el tema de que anuncien 3 DLCs es una estrategia que, como veremos luego con otros anuncios, parece que Ubisoft está más enfocada en vender ya rápido las cosas que en haber aportado o ampliado ese tipo de contenido dentro del juego. Aún así, creo que está chulo el tema de que continúen con esta saga, que den secuelas a las personas que en su día les fascinó el primer Mario & Rabbids. Y yo creo que de ahí, pues hombre, a mí lo que más me gusta es el merchandising, que tengo el Rabbids este aquí en mi casa, el conejito, y que de verdad que son muy simpáticos y que yo creo que es un juego muy familiar y que también hace falta este tipo de juegos de cara a que la industria sea un poquito más variada y no sea todo lo que, como comentábamos hace 2 semanas, de los souls, ¿no? Sino que también haya oportunidades nuevas para juegos que en su día gustaron. Uh-huh. Sí, y claro, el tema de los DLCs es que te estaba escuchando y, a ver, no me gusta dar alas a los que dicen no, es que los tiempos en los que vivimos lo que hacen es que el juego ya se parte desde el principio, te lo dan descuartizado, ¿no? Y te lo van vendiendo a trozos. Yo creo que no siempre pasa así. Hay veces en las que ocurre de manera orgánica. Tú lanzas un juego que gusta mucho y piensan, oye, pues podemos extenderlo añadiendo esto al juego base, ¿vale? Pero en este caso no ocurre porque es que el título sale el 20 de octubre. Es decir, que te están dando un juego y ya van a futuro sin siquiera haberte vendido el núcleo. Bueno, ya digo que no es claro. Un problema solo de Mario & Rabbids. Ese es el asunto. No es progresivo en cuanto a que, por ejemplo, tú le das unos meses donde tú, por ejemplo, imagínate Sekiro, ¿no? Que gustó muchísimo y tú dices, jo, con toda la buena recepción, o Elden Ring, por ejemplo, que no hace falta DLC de Elden Ring con lo largo que es, pero bueno, son juegos que en su día se sacan en una determinada fecha, por ejemplo, Elden Ring en febrero, y luego con todo lo que le gusta a la comunidad se trabaje sobre un DLC que esté muy bien hecho y que pueda ser meses después. Pues eso ya ahí entra como un poco en la trayectoria de marketing que suele haber, ¿no? Pero es verdad que está habiendo demasiada agresividad precisamente porque hemos pasado 2 años donde no han tenido apenas ingresos, o sea, siempre tienen ingresos, pero digamos que ha podido decaer los ingresos y ahora necesitan más que nunca, pues eso, remontar, más que con el tema de la inflación, etc. Pues puede ser que sean más agresivos en ese aspecto a la hora de anunciarte expansiones que de otro modo, pues si lo hubieras dejado de forma natural, pues al final la gente te lo puede comprar a lo mejor en 2-3 meses. Pero quizás también es la ventana pequeña de la atención que tienen últimamente los jugadores, porque yo lo he pensado esta semana y he dicho, ¿alguien se acuerda ya de The Last of Us, el remake? Porque daba la sensación de como que ha salido el día 2 de septiembre... Cuando se escuche este podcast será la semana ya del 12 al 16, entonces ya llega un punto que nos estamos olvidando de las cosas y han pasado solo 10 días y grandes marcas como por ejemplo The Last of Us, ¿no? Entonces, por eso quizás entran en esa estrategia tan, tan agresiva de ponemos ya los DLCs porque si no la gente se olvida esto en 2 meses y nadie va a quererlos, ¿no? Un poquito eso. Total, total. Y esto, bueno, pues si seguimos viendo juegos, Mario & Rabbids fue el inicio, pero no lo único. Luego llegó otro título, que es que, por favor, ¿qué título? Skull and Bones. Skull and Bones va a salir, este juego que ha tenido un desarrollo muy complicado de luchas navales, batallas navales con barcos. Hemos visto las cazas de tesoros, esas peleas contra otros piratas que van a querer quitarte tu botín o todo lo contrario, ir tú a por la de ellos. Son solo algunas de las ideas y todo esto se ha enseñado con un material interesante de gameplay, la personalización de la embarcación, el armamento, la apariencia, que va a tener crossplay, PvP y la manera de enseñarlo... No puedo. Yo cuando vi lo del Insider, el programa Insider de personas que han estado jugando desde el año pasado, y tú ves en pantalla a 4 personas grabados con una webcam diciendo «Sí, sí, yo he estado jugando desde la beta y es un juego impresionante. ¡Cómo me he divertido! ¡Qué bien me lo he pasado!». Se siente tan impostado cuando necesitas grabar a un supuesto jugador para que a mí me diga que el juego está bien... Es una cosa que me saca muchísimo y que luego no tiene por qué representar ni para bien ni para mal el producto. Y yo recuerdo Sea of Thieves que hicieron lo mismo. Yo veía trailers en el E3 de gente como riéndose, pasándoselo bien y digo, vale, pero es que yo estoy en mi casa a las 3 de la mañana tragándome la conferencia y yo no me estoy ni divirtiendo ni pasándomelo bien. No es una buena forma, una buena estrategia, en mi opinión, para enseñar lo que representa un juego. Sí, a mí también me pareció un poco ridículo. Me sabe mal decirlo, pero... No, precisamente no me dieron ganas de comprarlo. Entonces, yeah. Bueno, ya dedicamos un programa a hablar de todo lo que era Skull and Bones. No recuerdo si este tráiler es diferente al último que presentaron, que creo que eran casi 20 minutos o 13 minutos, que presentaban un poco el gameplay, ¿no? y las dinámicas de juego... mira, yo con que salga, yo creo que ya es un logro. Ya está disponible la reserva, en principio, según dijeron en la conferencia. Y a mí me da la impresión que esperemos que no, porque yo entiendo que es un equipo que se lo ha currado, porque pobre gente no tiene culpa, pero me da a mí la impresión de que este juego va a salir sin pena ni gloria y que a otra cosa mariposa y que no sé yo hasta qué punto va a ser un poco digamos, que tenga contenido para continuar. Me sabe mal porque también lo comenté en su momento, creo que faltan juegos de piratas, ¿no? Porque a día de hoy creo que solo hay Sea of Thieves. Y hay gente que es su tipo de juego, ¿no? Y es verdad que si hubiese sido un buen juego, pues... Bueno, que no lo sabemos. Estaba yo hablando ya, ¿no? Me voy a poner un poco la etiqueta positiva, Nuria. Pero, bueno, a ver qué tal. Yo, ya os digo, no, viendo lo que vi, no me hizo ni cambiar de idea ni de repente decir, guau, Dios mío, me voy a dejar aquí los pempis y voy a hacer ya la reserva. Y más, el cómo lo presentaron. Lo vi bastante cutrito. Pero bueno... ya os digo, es que para mí toda la línea del programa en general fue un poco, a veces incluso un poco creepy, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es como por un lado piensan que les va a dar autoridad lo que dicen a lo mejor gente anónima y eso hace que, por ejemplo, otros jugadores pues puedan verse representados en cuanto, mira, si lo dice esta persona, a lo mejor pues me creo más esa opinión que la de un actor o de un presentador que forma parte de la conferencia en sí, ¿no? Y de la empresa. Pero claro, también se equivocan porque, claro, llevamos tantos eventos durante tantos años que lo que decía antes, que una cosa es cuando a lo mejor eres adolescente y te eres más ingenuo y te crees a lo mejor más estas cosas, que cuando eres adulto ya ves que pues es un patrón de marketing y estrategia que todas las empresas siguen. Lo que está claro que las dos cosas positivas es, como ha dicho Nuria, por un lado, que va a salir, que yo ya de todas las veces que lo he puesto en las notas del podcast, yo no sé cuántas veces hemos hablado a lo mejor de Skull and Bones, pero a lo mejor hemos hablado 7 o 10 veces a lo largo de estos 2 o 3 años. Sí. Y porque, claro, es una noticia continua, ¿no? Es como continuamente este marketing, lo apuntaba aquí, que es un poquito contradictorio, ¿no? Porque o bien te hablan durante años, como pasa con este juego, te hablan durante años sobre un juego y luego se lanza y no va a dejar ni pena ni gloria, como dice Nuria, o te ocurren que hay otros juegos de los que apenas se habla, como ocurre Bayonetta 3, y te lo lanzan dentro de un mes y va a ser un poco como hasta extraño, ¿no? Porque se guardan tanto la información que también al jugador es como que realmente estoy jugando, porque apenas he visto nada sobre ello. Al menos en Skull and Bones han sacado un poco de jugabilidad, que claro, lleva siendo hora, ¿no?, frente a otros juegos del evento, pero al final no deja de ser un poco contradictorio y que ya, pues hombre, ya va haciendo falta de que salga y ya se vea el resultado final y no tengamos que hablar continuamente de noticias sobre el juego, porque es que las hacen ellos mismos al final, o sea, en la retrasarlo aún más y cortarlo todo en trocitos, la información también es una parte de la estrategia. Sí, claro. Y a mí también hay una cosa que me pasó, no sé si compartís este pensamiento conmigo, pero sobre todo cuando vi, por ejemplo, ¿no?, las webcams estas y el vídeo de "oh, Dios mío, nos encanta este juego", ¿no? Es como, pues, dejar de tratarnos como si fuéramos tontas. Es decir, me daba como un poco de coraje de jolín, nos pueden intentar tratar como personas adultas, que vale, que es verdad que no todo el mundo tendrá la mayoría de edad, la gente que vea este tipo de evento, pero creo que nos pueden dejar de tratarnos un poco como tontas y tontos de nos van a vender un juego. Es decir, si yo me siento que me están engañando, porque lo siento un poco impostado, ¿no?, de sí, esta diversión un poco teatral, ¿no? Entonces, a mí me quita como el mood de me está gustando, ¿no? Yo de verdad que, aunque parezco un poco negativa hoy, pero yo iba con muchas ganas, porque tenía muchas ganas de ver cosas de Assassin's Creed, que luego lo hablaremos. Pero claro, me empiezan a enseñar estas cosas con estos montajes. Y yo digo, pero señor, ¿usted qué me está enseñando? Sí, entonces, sí, sí, es un poco raro. A ver, Skull and Bones va a salir del puerto en el que está, eso está claro. El miedo es que naufrague, siguiendo un poco con la jerga marinera, pero bueno, salir va a salir y como estáis diciendo, a ver, que ojalá que salga bien. Pero es que los indicios no son muy, muy buenos, muy, muy buenos, ya veremos. En fin, hay que seguir, hay títulos donde yo creo que no hace falta detenernos, ellos sí lo hicieron, no sé por qué misteriosa razón, de Riders Republic, que han anunciado la temporada 4, de Division 2, que ha anunciado la temporada 9, y luego va a llegar la 10, y luego la 11, si sabéis contar, pues es normal, pero bueno, lo han dicho así. La Rainbow Six Mobile, también un juego de Rainbow Six que va a llegar a los móviles, que va a tener beta cerrada y comienza el 12 de septiembre de este mismo año. Colaboración con Netflix. Esto es curioso, cuanto menos, porque están preparando 3 juegos para móviles que solamente van a estar disponibles para los suscriptores de Netflix, porque sí, amigos, a lo mejor tenéis contratado Netflix y no lo sabéis, pero hay una pestañita que pone juegos y hay 4 juegos mal contados, la mayoría malísimos, hay que decirlo así, pero a lo mejor ahora cambian las tornas, porque tenemos Valiant Hearts 2, seguido de otros títulos como Mighty Quest y Assassin's Creed, que ya hablaremos después, pero poca broma. Mythic Quest, que es una serie que está en Apple TV. Es curioso que estamos pasando de Netflix con la colaboración esta a Apple TV, que es una serie muy divertida. Creo que alguna vez la he mencionado. Atreides también la lleva al día como yo. Pero es cierto que a lo mejor en un evento de videojuegos, vale que la serie habla de un estudio de desarrollo de videojuegos y que Ubisoft está detrás, pero entiendo que quizás es dedicarle muchos minutos. Trackmania, que también hemos visto más de este juego, es una nueva entrega, pero se llama así, Trackmania a secas, que va a llegar a consolas y plataformas a través de la nube para todo tipo de lugares, Play 4, Play 5, Xbox, Stadia, Amazon Luna, y no sé, si queréis nos detenemos un poquito en Rocksmith. Porque, curiosamente, yo conozco muchas personas que esperaban saber más de este título de aprendizaje de un instrumento. Y es verdad que se hizo un silencio desde que se presentó y la manera de volver a verlo ha sido con un tráiler que para mí era como el tráiler que vimos en su día. No he visto nada nuevo, que se ha confirmado que va a valer 9 euros la cuota al mes, pero creo que no hay mucho más. Sí, al final es que son como cosas que nos cuentan hace un montón de años o a lo mejor un año y medio y ya ni nos acordábamos, ¿no? A mí también me pareció en su día muy novedoso, porque el tema de la música al final es algo que no se explora tanto en el mundo de los videojuegos, o se ha hecho hace años con el tema de Guitar Hero, SingStar, etc. Y que al menos haya un videojuego que te enseñe cómo a tocar la guitarra y poder hacerlo con un montón de canciones, ¿no? Porque además en este evento se anunció que había como 5.000 canciones nuevas y tal. Bueno, puede ser un aliciente de cara a un público que pueda gustarle. Sobre todo lo que yo pienso mucho de estos videojuegos musicales es que al menos lleven a que luego a lo mejor en la vida real puedas tú realmente jugar, tocar un instrumento y de ahí tener un hobby que a lo mejor te dure toda la vida, ¿no? Que al final puede ser por ahí donde nazca un poco la pasión de tocar música. Lo que ocurre es verdad que se tiran demasiado tiempo, ¿no? Entre un evento y otro, el ver algo nuevo sobre este tipo de aplicaciones y de juegos, y además, teniendo en cuenta que hay que pagar una tarifa por fuera para que puedas jugarlo, pues es difícil que la gente pueda mejor unirse a ello. De todas maneras, siempre lo guay es la diversidad y que Ubisoft apueste por esa diversidad y no se meta como siempre en juegos pues más competitivos, ¿no? Porque al final hablamos de Skull and Bones, vamos a hablar de Assassin's Creed y creo que son juegos entre ellos diversos y que pueden apelar a un montón de tipos de público. Sí, yo Rob Smith en su momento pensé en cogerlo. Luego cuando vi que había servicio de suscripción me bajé del carro, la verdad. Me parece una estrategia un tanto, bueno, cuanto menos cuestionable, podríamos decir. Porque es verdad que hay otros servicios de suscripción que a lo mejor les veo más sentido, pero pagar por un único juego, que encima al final no es un juego como tal, sino que es como un, bueno, ya no, es que no sabría si llamarle simulador de guitarra, bueno, al final que para aprender a tocar la guitarra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro, sí que decían, bueno, tú pagas 10 euros al mes, pero si lo haces anual, en vez de pagar 120, pagas 100 euros. ¡Oh, gracias! Entonces, bueno, sí que es cierto que estuve escuchando a Diego de Eurogamer y él decía que él toca la guitarra hace mucho tiempo, pero que igualmente lo probó para ver si podía, aprender algo o a ver qué le aportaba, ¿no? Y es verdad que comentaba cosas negativas, pero le sacó bastantes puntos en positivo en cuanto que sí que es verdad que te enseña, ¿no? Y que es una manera dinámica de aprender. A ver, al final esto es como todo, todo tiene su target y si te mola aprender a tocar la guitarra y lo puedes hacer a través de comillas, un juego, pues oye, pues pa'lante. Pero es verdad que a mí lo del servicio de suscripción hace que no me llame tanto la atención. Yo era target de este juego, pero se quedó ahí a medias. A ver, el tema del precio a mí no me molesta particularmente si lo pienso como clases particulares. Tú las clases particulares de matemáticas, de lengua, las pagas o cada semana o al mes. Entiendo que es algo como que no tiene fin, que es hasta que tú digas, vale, ya no las necesito. Así que puede que en ese sentido está bien incluso que sea así. A lo mejor hay quien con solo 2 meses ha aprendido lo básico ya para tocar la guitarra, quien necesita 1 año, o 3, o 5. Y no es la primera vez, quiero decir, yo toco música, estuve en el conservatorio, toco el violín, el piano, tengo compañeros que tocan la guitarra eléctrica, y lo único que tenían para aprenderse las canciones que les gustaba, no las que les mandaban a lo mejor en el conservatorio, era programas como Guitar Pro, que te convertían canciones con sonido MIDI en tablaturas y aprendían así, y era todo muy rudimentario. Y si ahora podemos sustituir una herramienta como Guitar Pro por algo más dinámico y que visualmente está chulo, como en este caso Rock Smith, oye, habría que preguntarle a los músicos o los que quieren hacer música, a lo mejor, oye, hay ahí un público interesante. Ya lo veremos. De la música vamos a seguir a más música, porque el momento cringe de la presentación llegó ahí cuando vemos a uno de los presentadores bailando y todo eran risas y todo era fiesta. ¡Ah, mira qué divertido cómo baila! ¿Por qué hacía eso? Porque nos presentaron Just Dance 2023 Edition. Nos lo presentaron con nuevos temas, nuevos personajes, ese universo visual tan particular que tiene, más opciones para organizar las librerías de canciones, modos de juego, temporadas, para bailar al final lo que tú quieras. Y además lo han hecho como una especie de interfaz, de hub, donde es más fácil acceder a los contenidos. ¿Qué os voy a contar? Parece que la gran novedad de este Just Dance es que ahora se pueden crear grupos con amigos y bailar online hasta con 5 de ellos. Es decir, bailes en grupo de 6. Curioso, ¿no? Sí. habla, Sofía, habla. Sí, porque... es darle la vuelta ya de una manera, darle la vuelta de una manera al tema de este juego, que al final, bueno, ha formado parte, digamos, de la cultura de los videojuegos durante un montón de tiempo, y todos tenemos ese momento de haber ido a casa de nuestro primo, de unos amigos o lo que sea, a jugar el Just Dance, que por cierto cansa muchísimo. Yo me acuerdo sudar, pero muchísimo, y decir, ya no puedo más. Pero bueno, al final es parte de Ubisoft, no pueden renunciar a ello porque saben que hay un gran público que siempre les compran este tipo de juegos. Es un poco el FIFA de ellos, en cuanto a que no va a dejar de existir, yo creo, en mucho tiempo. Y al final tienen esto de que todos los años, al cambiar las canciones, porque van cambiando los cantantes, los artistas, los trends, ¿no? Pues si lo decimos en plan TikTok, y con el tema de TikTok también se ha expuesto mucho más el tema del baile, pues bueno, está gracioso, ¿no? El tema de que puedas coger a 5 o 6 personas y desde lejos ir viendo cómo lo hacen, aunque todos en realidad parecemos un pato mareado. Yo creo, o sea, es que yo estaba viendo cómo lo estaban presentando y yo decía, esta persona le tienen que estar pagando mucho por lo que está haciendo, porque es que si la persona que viste el evento, es que era de vergüenza ajena, de la chica, o sea, es que era surrealista. O sea, os pongo un poco en contexto, había dos personas que estaban presentando, una chica y un chico. La chica estaba hablando y mientras el chico parecía que estaba bailando Fortnite, que era, uf, como, señor, ¿usted qué hace? Y además era como que estaba en bucle, porque no salía de ahí, sí, hacía el mismo movimiento. Sí, porque encima no cambiaba el movimiento, sí, sí, era... Bueno, en fin, mira que es un juego, yo no lo tengo, pero es un juego que me parece muy chulo. O sea, es un juego que yo lo jugaría, yo si tuviera que comprármelo, me lo compraría, si pudiera comprármelo. Entiendo que, pues, lo que decía, ¿no, Sofía? Que es como el fifita de los bailarines y las bailarinas, ¿no? Al final mola porque siempre van actualizando... Y creo que también está guay, ¿no? Que ahora se pueda jugar online. No se puede presentar mucha más cosa porque es que tampoco te da mucho más a innovar. Pero ya os digo, vuelvo a lo que os he dicho antes. Me da mucha pena que nos traten como tontas en cómo nos enseñan el juego. Es que ese señor bailando era como, por favor, para. O como cuando empezaban a presentar el vídeo... hay una chica, ¿no? Que luego es la que, como digamos, la protagonista desde luego que es la que va a jugar, ¿no? Que era como, ¿por qué la vistes como si tuviera 12 años? Pues esta chica tiene 40, o sea, puedes vestir como una persona normal. Y bailar, ¿sabes? O puedes ser una niña de 12 años y bailar también, ¿no? Sí. Era como, ¿por qué? No entiendo. Pero... Yo qué sé, los estudios de mercado que harán. A ver, la lista de canciones, sé que esto no le interesa a nadie de nuestros oyentes, pero yo lo voy a decir. Hay temas del que sacó Justin Bieber con Kid Laroi, Zara Larsson, Bruno Mars, Ava Max, Justin Timberlake y Dua Lipa, que menos mal que han hecho justicia y han metido Physical, que es el single de Future Nostalgia, que pasó inadvertido y es un temazo. Pero al margen de eso, no estaba Jal y eso es un punto negativo. Dicho esto, vamos ahora entonces a lo interesante. Assassin's Creed. ¿Qué ha pasado con Assassin's Creed? Está de celebración, 15 años, 15 aniversario, ¿y qué hemos tenido? Pues venga, vamos a verlo. Tenemos Assassin's Creed Mirage. Tenemos DLC para Assassin's Creed Valhalla. Tenemos Assassin's Creed Codename Jade. Codename Red. Codename Exe. Creed Infinity. Y ya está. O sea, Assassin's Creed Infinity. Eso es todo lo que tenemos. Que no es poca cosa. Yo lo he dicho así en un momento, pero yo me agobio. Me ha dado ansiedad ver esta presentación. Muchas cosas, pero no me he enterado de nada. O sea, he hecho el esfuerzo de bebérmelo, de informarme, porque al final tenemos un podcast y tenemos que aparentar que sabemos de cosas, pero... Es extraño porque si celebras 15 años, me parece guay que mires al pasado, al presente, al futuro, pero no por anunciar cosas que no existen, porque es que no existen la mitad, vas a quedar mejor. A mí me genera confusión. Y así un poco a nivel general, sin entrar en los títulos, ¿eh? Si queréis, vamos a ello y no lo dilatamos más. Assassin's Creed Mirage, vamos ahí, que es lo principal. Porque se apuntaba una entrega con la que regresara a los orígenes, que es a lo que apuntaban todas las filtraciones de los últimos días. Es verdad que va en esa dirección, que es un juego que se va a ambientar en Bagdad, con un joven Basim como protagonista, donde hay mucho peso el parkour, el regreso de mecánicas conocidas. Un poco lo que dijimos, creo que la semana pasada, porque es que al final los rumores se han confirmado. Se han anunciado ya la edición coleccionista, que trae un montón de cosas, pero ya está, eso es lo que tenemos de Assassin's Creed Mirage. ¿Era esto, Nuria, te pregunto a ti, lo que tú querías? Que sé que a ti te encantaba la entrega original, que querías un remaster. ¿Esto a ti te llena como fan? ¿Sí o no? No lo sé porque no vivo en nada. Claro. Es decir, claro, es que a mí lo que me pasó fue que yo me senté en mi sofá viendo la tele y dije, venga, pues vamos para adelante. ¿Qué pasa? Empieza, ¿no?, como el evento dentro del evento, Assassin's Creed, me empiezan a presentar cosas y cosas y cosas, y de repente me presentan el Mirage. Digo, venga, va, que era la mía, ¿no? Empieza ahí como redoble de tambores y digo, vale, pero ¿y qué juego es este? Porque no me enseñan gameplay. Sí. ¿No? Esa era, mi cabeza sonaba eso. Así, así. Y claro, si a mí no me enseña gameplay, por mucho que tú me enseñes un tráiler CGI, vale, sí, yo veo a una persona que está con el traje de asesino, luego una maestra, ¿no? La mentora, ¿no?, de Basim, que es Roshan, que es una mujer, y ya está, no sé nada más. Bueno, veo que es Bagdad, ok. ¿Y cómo se juega a esto? A ver, ¿cómo se juega? Sabemos cómo se juega, ¿no? Pero me estás diciendo que vamos a dejar atrás el mundo abierto, RPG, volvemos a los inicios, tal. Ya. En Valhalla también se habló un poco de esto y luego fue falso. Entonces, a mí el tráiler me dejó fría porque yo al final, si me estás diciendo que va a salir esto, tal, pues espero un gameplay, ¿no? Al final, a lo mejor también es mi culpa de que yo esperaba algo más épico o esperaba, digamos, que me enseñaran gameplay, pero vamos, yo no creo que sea tan rebuscado, ¿no? Al final es eso, viendo que hay un evento exclusivo, yo creo que después de las filtraciones que hubo la semana pasada, creo que era una oportunidad estratégica en bandeja de decir, mira, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a vender, ahora estamos apostamos por esto. Porque al final es que no queda tanto, está anunciado para 2023 si al final no acaba retrasándose, ¿no? Entonces, no sé. Yo sí que es cierto que si pensamos en positivo, voy a intentarlo porque no quiero ser hoy la hater number one. Sí que es verdad que tengo curiosidad de ver cómo van a hacer la vuelta a los orígenes, pero entiendo que incorporarán mecánicas más actuales porque hace 15 años de los primeros. 10-15 años, entonces claro, tiene que haber algo más actual, entonces quiero ver cómo al final esa mezcla acaba siendo realidad, pero bueno, aparte de todo esto, la pre-order ya está, es decir, volvemos a lo de antes, yeah. No te enseño qué juego te voy a vender, pero ya te digo que hay una pre-order sin fecha de lanzamiento, ni gameplay, y tú lo compras, que yo te doy la figura del protagonista, y te doy no sé qué, y te doy no sé cuántos, y te vale 150 euros, pero no te enseño qué juego va a ser, pues me enfada porque digo, jolines, les he dado una oportunidad, después de llevo tanto tiempo esperando que haya un Assassin's Creed que me vuelva a ilusionar y veo que otra vez patada en la cara. Entonces, bueno, veremos a ver cómo acaba siendo. Yo no sé si acabaré jugándolo, pero sí que me alegré, ¿no?, y valoro que hayan apostado por volver a la mecánica, digamos, más anterior. Me he estado metiendo en comentarios de artículos y la gente lo celebraba. Creo que no somos tan pocas las que esperamos la vuelta, digamos, a los orígenes de Assassin's Creed, pero luego veremos que es algo puntual, porque no se van a meter mucho en follones. Yo creo yo que van a aprobar con este Assassin's Creed la vuelta al origen, pero todo lo demás que presentaron hayan dicho que va a ser un mundo abierto de RPG. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, veremos, porque al final no hemos visto nada. Sí, yo estoy de acuerdo con Nuria en cuanto al tema de que también me sorprendió el no, el lo que no se viera nada, pero bueno, forma parte un poco de la estrategia. Al final estamos hablando de que el final de este año tenemos el God of War, tenemos el Bayonetta, tenemos el Mario & Rabbids, tenemos los Pokémon, una serie de juegos que al final aquí no va a haber ventana posible para poder sacar el Assassin's Creed. De hecho, seguramente por eso, porque sabían que iban a sacar todas estas cosas, que God of War, por ejemplo, el anuncio cuando se realizó en julio, con lo cual es normal que, por ejemplo, Ubisoft haya cancelado el evento de junio para más adelante, al saber ya, me imagino entre ellos, que God of War iba a salir en noviembre. Entonces, claro, a día de hoy nada más que nos pueden enseñar cinemáticas, porque lo grande, por así decirlo, lo enseñarán de cara al año que viene, porque de momento sabemos que saldrá en 2023. Yo estimo que entre marzo, mayo, como muy tarde junio, ya tendremos el Assassin's Creed. Y a mí lo que me parece más positivo es el tema de volver otra vez a los orígenes. Hablamos de hace 15 años y yo tengo una anécdota de que, claro, yo jugué en su día al Assassin's Creed. Primero jugué al 2, eso sí, verdad, en el año 2009. Estaba en bachillerato y me encantó por el tema de historia del arte y eso. Y luego cogí la versión Platinum de 20 euros con mi hermana en el FNAC, me acuerdo, que nos hizo una ilusión tremenda, que fue el 1. Y lo jugamos y nos pareció la leche, porque a pesar de que era mucho más pixelado, repetitivo y tal, tenía unas vibes que no te puedo explicar. El 2 ahí me encantó y de hecho lo tengo como póster aquí en la puerta de mi habitación, pero el 1 me pareció también que tenía unas vibes que nunca las he vuelto a ver tampoco de cara en los nuevos Assassin's Creed, por el hecho de la tecnología, ¿no? Y creo que volver a los orígenes es un buen cebo quizás para la gente que jugamos a los primeros y luego ya no nos hemos reenganchado a los nuevos, siempre que se haga desde la perspectiva de, bueno, mira, esto de las mecánicas, que han dejado muchas mecánicas antiguas, eso está muy guay, porque a lo mejor tenemos que volver a lo simple, que al final lo que les ha ocurrido con Valhalla, el hecho de que sea este más breve, responde a las críticas sobre el Valhalla, que dijeron, no me lo puedo pasar, es súper largo, etc. Entonces, yo creo que todo eso es muy positivo y veremos a ver en qué queda, ¿no? La pena es eso, lo de la pre-order, pero es una estrategia que ya lo han hecho varias veces y tan fácil como de momento ni hacerles ni caso, ir a por el juego normal y corriente, disfrutarlo cuando llegue el momento y ojalá que pues tiren un poco por la línea del principio. Pero ojo, porque me he dado cuenta de algo. Yo ya he visto lo que trae la edición coleccionista y resulta que el pack deluxe... Esto es una cosa que me parece fatal. Prince of Persia ahora mismo está en un momento complicado que no se sabe qué va a ocurrir. Pero resulta que si compras el Assassin's Creed Mirage con el pack deluxe, te incluye una skin inspirada en Prince of Persia. Y a mí este maltrato a sagas que Ubisoft sabe que los fans esperan, como Rayman en el caso del DLC de pago de Mario & Rabbids, o ahora Prince of Persia, que te lo dan como una skin si eliges el pack deluxe, me parece muy raro, pero muy raro. Luego también un oyente nos dijo esta semana por Twitter que nosotros teníamos la duda de qué va a pasar en el escenario en el que Prince of Persia volviese a salir a la palestra, si podría convivir con un Assassin's Creed. Y él lo que pensaba es, oye, a lo mejor se fusionan los dos universos y conviven, o sea, como en un mundo compartido. Y la verdad es que como un crossover, y no me parecería raro viendo lo que estamos viendo. Eso por un lado. Luego, por otro, ¿os habéis dado cuenta? Porque esto que estamos viendo, la presentación de Assassin's Creed de todos los juegos, era en otro plató diferente, como más chiquitito, más recogido, más cercano. Y el presentador entrevistaba a la persona que sabía del juego, a un creador o una creadora, y siempre le decía, oye, ¿puede ser que el protagonista sea el personaje que sale en Valhalla, pero más joven? Y ella le respondía, sí, efectivamente, ¿cómo te has dado cuenta? O sea, el guión era malísimo. Oye, la voz que he escuchado, ¿por casualidad no será la actriz ganadora del Oscar, fulanita de tal? Y dice, buena observación. Y es como, no está bien hecha la interacción entre entrevistador y entrevistada, porque se nota que estaban leyendo un guión para que dijera, para que contestara lo que tenía que contestar. Y bueno, creo que le resta naturalidad, pero vamos, una de tantas. Yo incluso, perdón, diría, igual me equivoco, pero hazle un revisionado, porque a mí me da la impresión de que es que no estaban en la misma sala. Pues ahí me has dejado... Yo ayer viéndolo, no sé por qué, como que estaban muy... O sea, a ver, tienen que estar separados, obviamente, pero No sé por qué me da la primera impresión, digo, es que son muy tontos, porque no puede ser que, oh, sí, yo me recordaba como los vídeos de Loblogio de hace muchos años, de doblando a anuncios. Sí. Y recordaba eso de, oh, Dios mío, Mike, ¿cómo puede ser? Gracias por hacerme esta pregunta. Era como, sí. Y no sé por qué hubo un momento que dije, sobre todo al final ya con el, no me acuerdo del nombre, el señor este que salía al final, que hablaba ya, digamos, de los Assassin's Creed nuevos, me daba la impresión como que el presentador y la presentadora estaban como grabados en un momento y luego las personas que salían entrevistadas como que estaban, ¿sabes? Como que el espacio era el mismo, pero como o eran días diferentes o algo así, porque parecía eso, ¿no? Como la excusa de que el diálogo fuese así. Ya digo que igual no, ¿eh? A lo mejor no. Pero. Pero ya me dejas la duda, ¿eh? Cuando acabamos de grabarlo voy a mirar. Me tira impresión. Increíble. Bueno, tuvimos DLC gratuito para Assassin's Creed Valhalla. También Assassin's Creed Codename Jade. Esto es interesante porque es un juego para móviles de Assassin's Creed. No es el primero, eso no es novedad, pero sí es novedad que lo va a hacer con Netflix y que es el primero de mundo abierto en móviles, un Assassin's Creed. Pero más allá de eso, lo que se ha visto ha sido como, yo qué sé, brevísimo, con motor del juego, eso es verdad, pero tampoco te da una indicación absolutamente de nada. Así que habrá que estar pendiente. Y poco más, no sé, es que tampoco se puede decir mucho. Assassin's Creed Codename Red es otro que está ambientado en Japón, que esto era como algo que se pedía muchísimo por parte de los fans, utilizar la ambientación en Japón, una de las localizaciones claves, y lo vamos a tener, pero no lo esperemos pronto, porque como mínimo hasta 2024, y ahí está. Luego Codename Exe, que esto ya no es ni un tráiler, es un teaser. Un teaser donde solamente se ve el logo de Assassin's Creed. Y encima, el muy cachondo del tío que te lo presenta, dice, bueno, estamos deseando ver cómo los fans encuentran pistas. Y es como, en un vídeo de 3 segundos, ¿en serio? ¿Encima quieres que yo me ponga a trabajar a sacar algo que tú ni siquiera has pensado? Y ya por último, Assassin's Creed Infinity, lo estoy diciendo del tirón porque creo que es mucho mejor, que se ha intentado ya un poco aclarar la duda de qué iba a ser. Iba a ser una plataforma, una puerta de entrada a todas las experiencias de Assassin's Creed. Una especie de hub del universo de la serie y no un juego en sí mismo. Yo lo interpreto como una especie de launcher o de lanzador desde donde poder acceder a las distintas experiencias. Pero claro, si hacemos un resumen así, en general tenemos este año el DLC de Assassin's Creed Valhalla, 2023 Assassin's Creed Mirage, más adelante Assassin's Creed Infinity, Assassin's Creed Codename Red, Codename Exe, Codename Jade y la colaboración con Netflix que ya veremos qué tal en cuanto a la serie y todo esto. De todo lo que he dicho, no sé si os ha llamado la atención algo, no sé, contadme un poco. Yo quería comentar que el Exe, cuando estaba leyendo en la página oficial de Ubisoft, he visto que estaba el director creativo es Clint Hawking, que a lo mejor no suena mucho, pero era un periodista, bueno, y también será desarrollador, que fue el que realizó lo de decir por primera vez lo de la disonancia y lo de narrativa. Entonces, me ha sorprendido mucho porque, claro, en su día me imagino que al ser desarrollador fue... Le pareció raro, ¿no?, el encontrarse en Bioshock esa incoherencia entre la parte narrativa y la parte jugable de un título. Y claro, lo que no se puede esperar de ese, por lo menos, es que vaya a tener disonancia. Y luego, respecto al resto de los juegos, es verdad que me apetece mucho uno de Japón feudal y creo que estamos todos muy metidos en ello porque tenemos muchos ejemplos ahora mismo en los videojuegos. Ahí tenemos a Sekiro, la saga Nioh, etc. Vamos a ver qué tal lo realizan desde Ubisoft, pero podría estar bastante guapo. Y bueno, en cuanto al tema del otro, que es el Leo de Infinity, lo que es la plataforma, pues imagino que es una opción que, como hemos comentado antes off topic, fuera de cámara, creo que ha dicho Sergio, que luego esto va a implicar, no sé si ha sido Nuria, pero que va a implicar que luego se pague mes a mes sí o sí una tarifa, ¿no? Porque al hacer tan largos los juegos, que no sé, porque dicen que el Miras va a ser más breve, pero con todos estos nuevos que vamos a tener, pues al final a la gente sí puede implicar, a lo mejor, tener ahí una tarifa continua para no sé, para multijugador, para cosas nuevas que se inventen y que deben de estar hechas bien, porque si no la gente no va a pagar mes a mes. Pero bueno, son cosas nuevas que son bastante innovadoras en cuanto a que nunca se han hecho en la saga. Y habrá que ver cómo sale la serie de Netflix, porque en su día sabemos todos esa película de Michael Fassbender, que lo único positivo es que salía, hoy lo puedo decir porque no está Traides, salía el estadio del Atlético de Madrid en la película, La Calderón, antes de que se derrumbara. Así que sí, estaba bien la película en ese aspecto. Sí, yo destacar, cuando vi lo de los juegos estos que van a hacer nuevos, ¿no? Todos los juegos que van a sacar, yo pues me pasó como a Sergio, ¿no? Madre mía, me estoy atragantando. Es decir, está guay que sepáis que vais a sacar cosas, pero igual hace falta decirlo ya. O sea, no tenéis del Red, el de Japón. Para las personas que no lo hayáis visto, simplemente lo que hacen es sacar como un vídeo de tres, no sé, 5 segundos como mucho, o 10 segundos, de un ninja encima de un tejado japonés en un atardecer con una katana y una hoja oculta. Bueno, gracias, ¿no? Tampoco me dicen mucho más. Es verdad que he estado leyendo y comentan que va a ser el equipo de Ubisoft Quebec, que es el que desarrolló el Odyssey, pero, spoiler, otro RPG de mundo abierto, que dije, me cago en la leche, para uno que me interesa, y otro RPG de mundo abierto, ¿no? Que es lo que decía antes, que creo que con el Mirage han hecho como un salto al vacío de a ver cómo va, pero otra vez se meten en los mundos abiertos de RPG. Bueno, a mí me hubiese gustado mucho, la verdad, que fuera entre comillas, más lineal, ¿no? Más narrativo. Bueno, al final es eso. Yo, al final, con lo del Infinity, ¿no? También, no sé si lo que he dicho, Sofía, no sé si es que lo he leído, que alguien lo afirmaba, lo he leído en Anahit, o no recuerdo bien la página, que si lo afirmaban o como que era una teoría, lo de que el Infinity al final será con una suscripción mensual. Pero vamos, que también tiene toda la pinta, porque para poder llevar todo eso a cabo con todos los juegos a la vez, creo que tendrá que tener un servicio de suscripción. Para los que no lo habéis visto, os hago un resumen. El Code Red básicamente es el Ghost of Tsushima, que es el de Japón feudal. El Exe tiene todas las vibes de Hellblade. Y el Jade es la China Imperial para móviles, que no saben nada cómo hacen el de móviles que sea de la China Imperial. ¿Cómo saben que China es el sitio donde más se juega móvil? Tontos no son, vamos. Uy, es verdad. Sí. No hacen nada por hacer. A ver, al final son una empresa, obviamente, tontos no son, pero que, bueno, a ver qué tal. O sea, si esto fuese como hacíamos con los primeros, de poder entrar como al presente y luego te vas al pasado y luego al futuro no, como que te vas a diferentes, igual puede estar hasta bien. Pero yo creo que se están metiendo aquí en un vergenal que, bueno, a ver qué tal también, ¿no? Decía al principio, el Guillemot, es que somos una empresa que cambió el mundo de los videojuegos, que gracias a nosotros hay mucha gente trabajando en la industria del desarrollo de videojuegos. Y yo pensaba, madre mía, ole tú y tu ego, porque vamos, que Assassin's Creed mola mucho y que Ubisoft vale todo lo que tú quieras, pero vamos, tanto como que ha revolucionado el mundo del videojuego, bueno, en fin, que por contenido no va a ser, porque el contenido nos han presentado. ¿Qué va a ser? Pues no lo sabemos porque no lo han enseñado. Así que tocará esperar. Tocará esperar. Nosotros tampoco vamos a alargar ya mucho esto. Evidentemente lo de Ubisoft era lo principal. Hemos estado incluso esperando a preparar la escaleta porque esto ha sido, bueno, hace escasas horas porque sucedió ayer por la noche. Y ha habido también otro evento que a lo mejor ha pasado más inadvertido, así que luego es verdad que cuando ves los anuncios no merece la pena dedicarle mucho tiempo, pero al menos mencionarlo, porque Disney and Marvel Games Showcase, así se presenta el primer gran evento de Disney intentando introducirse en el mundo de los videojuegos y que pretendía ser algo, bueno, con cierta relevancia. El hype, de hecho, estaba por las nubes, se contaba con que dijeran algo sobre juegos nuevos, también otros, es verdad que no podíamos esperar nada, yo qué sé, de Star Wars Jedi Survivor, del Eclipse, del Spider-Man 2 o el de Lobezno, porque al fin y al cabo también hay otras empresas alrededor que orbitan y que tienen los derechos o que de alguna manera se entiende que se van a presentar en otros formatos. Pero la realidad es que cuando hemos visto este showcase de Nintendo y Marvel, uy, de Nintendo, de Disney y Marvel, casi todo han sido anuncios menores, juegos descargables, de móviles. Hemos ahora sí visto por primera vez el proyecto de Amy Hennig, que había como mucha curiosidad, qué está preparando. Pues ya se puede decir que va a ser un proyecto, un juego relacionado con el Capitán América y Black Panther. Se le pone ese nombre porque realmente no tiene nombre, no podemos decir se llama así, no, todavía no. Vamos, que lo más probable es que tengamos que esperar mucho tiempo para poder jugarlo, pero queda la esperanza de que está detrás Amy Hennig, directora, como ya hemos dicho muchas veces, de juegos como Legacy of Kain o las primeras entregas de Uncharted. Lo único que se sabe de este título es que va a estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial y protagonizado por cuatro personajes. Dos, ya los he mencionado, Capitán América y Black Panther. Los otros dos, un soldado norteamericano y una espía de Wakanda. Ahí queda. Yo voy a contar un poco así en general, ¿eh? Vamos a hacer un picadito porque tampoco nos podemos detener. Que ya tiene fecha el Marvel's Midnight Suns. También hemos visto Disney Illusion Land, que es un juego de plataformas en 2D, protagonizado por Mickey, Minnie, Donald y Goofy. Con esta estética de los dibujos de animados que hacen ahora del propio Mickey Mouse, que en cierta manera evocan a cómo eran los comienzos, pero con una estética más estilizada, pues va a ser un juego multijugador que va a llegar en exclusiva a Switch en 2023. Otro título, World of Heroes, un juego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, que son los creadores de Pokémon GO. A ver qué tal, en este caso la ambientación no es de Pokémon, sino de nuestros héroes favoritos de Marvel. Está fijado para 2023 en móviles. Y Return to Monkey Island, ¿qué vamos a decir? Llega el 19 de septiembre, a final de este mes tenemos informe de misión del primero, ya os la cuelo ahí. Y bueno, pues más cositas, pero realmente ver se ha visto poco. La mayoría han sido trailers CGI, anuncios para juegos de móviles, un intento de Mario Kart que se llama Disney Speedstorms, donde aparecen personajes, por ejemplo, de Monstruos S.A., pero ha sido anecdótico, ¿eh? O sea, yo lo vi después y dije, ah, ok. Sí, el tema de lo de Disney en general, vaya, hay cosas que, vale, o sea, sobre todo el tema de Star Wars Eclipse, a mí me hacía ilusión que hubieran dicho alguna cosa, pero es verdad que también es un juego que va a salir dentro de mucho tiempo y también era como un poco fantasioso pensar que ahora se iban a poner ya a hablarte de ello, ¿no? Cuando son estos típicos anuncios que te dicen solo el logo y ahí se queda la cosa, ¿no? Lo que me alegra sobre todo es que Amy Hennig esté en este proyecto del Capitán América y Black Panther, porque ya sabemos que en su día le rechazaron el otro proyecto que iba a ser un videojuego de un solo jugador, que era el Star Wars este, que tenía muy buena pinta, pero lo quitaron y a mí me dio mucha pena. Y en cuanto a lo de Midnight Suns, sí es verdad que me ha sorprendido un poco que la gente lo esperara con tantas ganas, porque yo no soy muy de Marvel, pero me suena que esto de los Vengadores es de Marvel, ¿verdad? No vaya a ser que falle en esto. Sí, ¿no? Entonces, claro, yo en su día vi que había mucho hype con el juego de los Vengadores, que luego pues todo el mundo dijo que no les gustó y tal, y yo pensaba que el Midnight Suns podía ser como una secuela de ese de los Vengadores, pero no, se ve que es un juego de estos de multijugador, así y tal, que bueno, pues parece ser que lo esperaban con bastante ganas. Y luego, por último, el Disney Illusion Land, pues es un juego que yo he puesto una frase muy fea que no voy a decir como nota de podcast, porque sé que a mi pareja le encantaría jugárselo ya mismo, porque es muy fan de Kingdom Hearts y, como ha comentado Nuria en el chat, tiene una estética muy de Cuphead también. Y claro, el hecho de que pueda ser una aventura cooperativa y que cada uno pueda elegirse Mickey, Donald, Goofy y tal, recuerda mucho a Kingdom Hearts. Pero la pena, y ahí es el punto negativo, es que como es de Switch, va a ser raro que la gente, pues oye, tú puedas, coincidir con tus amigos en que cada uno se compre un juego, porque vale un dinero, ¿no? Y entonces lo más seguro es que vas a tocar al final cooperativo con otras personas desconocidas de internet y ya sabemos qué pasa, que ahí es una descoordinación total porque es un juego que he visto por el tráiler que es estilo Rayman, entonces ahí para coordinarte con gente desconocida va a ser un poco show, pero bueno, si lo juegas tú aparte así solito y te pones el Mickey y juegas tú, pues eso, las pantallitas que quieras, pues está bastante cute, la verdad. Sí, yo también, de todo lo que sale, yo tampoco soy fan de Marvel, lo siento, tengo otras cosas buenas, pero esta no es una de ellas. El Disney Illusion Land me pareció muy chulo, porque lo que os decía, ¿no? La estética esta de Cuphead me mola mucho y aparte que sean plataformas 2D, yo aplaudí, porque yo últimamente pienso, ¿dónde están los juegos de plataformas? ¿Por qué ya no salen juegos de plataformas 2D? Bueno, a mí es una cosa que me mola mucho y entonces, bueno, yo lo celebré. Y luego, os tengo que decir una noticia y es que me declaro fan de Monkey Island, porque ahora que ya sabemos, que ya se ha anunciado, vamos a hacer el informe de inmersión de Monkey Island. Entonces yo me he jugado el uno, ahora estoy jugándome el segundo y pues yo ahora soy fan. Entonces, pues ahora cuando hablemos de esto yo diré, ah, pues yo soy fan. Entonces, bueno, se salió un nuevo tráiler, ¿no? En el que dejaron bien claro que continuarán con el estilo de humor y puzzles que representa, ¿no?, la saga. Y bueno, pues ya digo, yo lo celebro con trompetas, fuegos artificiales y con todo lo que se pueda, la verdad. Tengo muchas ganas y eso, ¿no? Yo lo vi y dije, ay, pues mira qué bien. Tengo, ya digo, ahora estoy súper hypeada. Yo que era un juego que decía, me da exactamente igual, pues ahora estoy extremadamente hypeada y celebro que haya juegos con humor, que es una cosa que me estoy dando cuenta mientras lo juego, y es como, ¿por qué no hay juegos con humor? Sea un tipo de humor u otro, porque es verdad que es un humor que es bastante, ¿no?, bastante característico. Es un juego que me parece muy, muy chulo. Entonces, bueno, pues eso, ya os digo, yo estaba pues aplaudiendo con las orejas en mi casa, sí. Es que no es baladí lo que has dicho. Yo lo estoy pensando y digo, es que la mayoría de juegos hoy en día son juegos hechos para sufrir, es verdad, para pasarlo mal, o bueno, para sentir tristeza, o desasosiego, tensión, pero de reírte a carcajadas me cuesta mucho pensar en un juego, de verdad. Y en eso Monkey Island, bueno, fue pionero y sigue siéndolo, porque para mí muchos chistes no han envejecido. Otros sí, hay alguno, uff, pero no, pero bueno, entiendo que no todos. Sí, ya, bueno, yo ya os digo, yo estoy jugándolos y no me parecen juegos que tengan 30 años, de verdad, o sea, es una cosa que el humor que utilizan, creo que es un humor como atemporal, por llamarlo de alguna manera, y además son juegos disfrutables, si te gustan las aventuras gráficas, obviamente, si estás buscando un hack and slash, por ejemplo, pues obviamente no va a ser ese tipo de juego, pero yo ahora mismo estoy, bueno, esperándolo, pues ya os digo, con mucha ansia, la verdad. Y creo que de los pocos juegos que tengo esperanza con que no me va a desilusionar, la verdad. Perfecto. Pues nosotros lo vamos a dejar entonces en este punto. Vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Thank you. Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de vuelta en esta sección también que se pedía, que habíamos perdido por culpa del verano y esas cosillas, que es el a qué estamos jugando. Creo que el nombre lo dice todo. Títulos en los que hemos invertido pues nuestras poquitas horas libres a lo largo de la semana, también el verano, y imagino que hemos ido acumulando títulos que no hemos podido compartir con los demás. Y estar aquí un ratillo contándolo no es un análisis, son opiniones totalmente subjetivas de juegos que no necesariamente hemos tenido por qué terminar, porque estamos jugando en gerundio. Así que, Nuria, voy contigo. ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Pues yo os traigo el Shin-chan, dos puntos, mi verano con el profesor, la semana infinita. ¡Wow! O como diría Shin-chan, ¡wow! ¡Wow! Me encanta. Pues tenemos un juego, yo este juego lo empecé en verano, nunca mejor dicho, es un juego muy veraniego, ahora veréis por qué, salió en agosto y se nos presenta una historia veraniega, ¿no? Al final, que también supongo que también sale en este momento por lo mismo. Es una historia en la que nos vamos de vacaciones familiares a un pueblo llamado Aso, que es una de las es un pueblo de una de las mejores amigas de la infancia de Misae. Obviamente es un juego de Shin-chan, por lo que las personas protagonistas es Shin-chan. Y también sí. Está su familia, pero es secundario, ¿no? Al final nosotras llevamos a Shin-chan y es pues al final el personaje con el que jugamos. Entonces, con la excusa, ¿no?, del viaje de vacaciones familiares, empezamos con una aventura en la que a través de unas rutinas, podríamos decir costumbristas, diarias, ¿no?, la rutina de tu día a día, de levantarte, desayunar y demás, podemos ir descubriendo lo que es el pueblo, ¿no? También podemos ver y conocer a sus personajes, que una de las cosas que me llama mucho la atención es que encontramos, digamos, a los dobles de Kasama, Nene y Masao. De momento he llegado hasta ahí porque todavía no me lo he pasado, ¿vale? Pero es muy gracioso porque todo el rato va diciendo, oh, ¿te parece? Bueno, que iba a decir la voz, pero no, tiene voz en japonés. que se parecen mucho a sus amigos, pero se llaman de otra manera, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues eso, ¿no? Digamos ellos. Es como no. Bart y Lisa cuando encuentran a sus dobles. Exactamente, pero, vale. Pero no como por ejemplo el gemelo malo de Bart, que es como más feo. Sino es literalmente el mismo sprite, por así decir, pero simplemente se llaman diferente, ¿vale? Vale. Pero hacen, digamos, o sea, tienen, digamos, el mismo rol. Masao en Masao es el amigo Yorika, Nene es, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Tampoco me voy a meter mucho en esto, pero hasta aquí digamos que es esto, ¿no? Entonces, no os quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Ahora seguiré contando, pero no os quiero contar, digamos, el eje de la historia porque yo no sabía de qué iba y cuando me salió, digamos, el eje de la historia, me quedé, como comúnmente se llama, toloca. De, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, hasta aquí digamos que es lo que vamos a jugar, ¿vale? Las mecánicas se centran básicamente en cumplir misiones de, al final, de conseguir objetos, conseguir alimentos, ¿no? Que casi siempre van a ser comida, ¿vale? Para poder abastecer a tiendas. Al final, como donde nos movemos es un pueblo pequeñito, es un pueblo de digamos, el típico pueblo japonés que nos podemos imaginar, que se nos puede venir a la mente. Es un pueblo en el que hay la típica tienda de comestibles, el típico restaurante de ramen, entonces, digamos que tú vas consiguiendo a los alimentos a través de arrancar animales, ¿no? Por favor, arrancar plantas del suelo, conseguir pescar peces, ¿no? Entonces con esto vamos abasteciendo tiendas y estas tiendas nos van a dar dinero para ayudar a conseguir nuestras meriendas. ¿Por qué es importante esta mecánica? Porque nosotras al principio, cuando empezamos el día, tenemos una barra de vida que se va gastando a través de lo que vamos caminando, que es el cansancio. Por lo que cuando conseguimos dinero a través de objetivos conseguidos, podemos comprar merienda, que con esto nos ayuda, digamos, a poder conseguir que nuestro día sea más largo. ¿Vale? Anda. Por lo que tú vas a la tienda, te compras un par de ramens, un par de curries y un par de galletas, y si tú al principio del juego puedes caminar, pongo un ejemplo, 5 minutos, pues conforme vas teniendo más dinero puedes comprar más alimentos y puedes caminar más rato, por lo que puedes seguir explorando el pueblo, ¿vale? ¿Qué más cositas? Entonces, lo que os decía, también quería destacar una cosa del gameplay que a mí concretamente me tiene in love, y es que existen concretamente 2 botones para hacer el culito. Dos, que es el mismo, o sea, son botones diferentes que hacen la misma, digamos, el mismo gesto, pero a mí esto me congratula gratamente. O sea, yo cuando vi esto, porque aparte el culito es como jaja, ¿no? Pero sí, te hace caminar más rápido. Porque si tú de normal vas como caminando y el culito te hace como, es como si fuera la bici de Pokémon, pero en Shin-chan. Entonces, bueno, es algo que para mí es destacable. Hombre, por vamos a ver, es que me hace gracia porque en Stray sí, se hablaba de que había un botón para que el gato maullara. Pero tener no uno, sino 2 botones para hacer el culito, eso es brillante. Sublime, es maravilloso. Es sublime. Maravilloso, no podemos decir lo contrario. Entonces, por otro lado, pues también al final lo que hacemos es recurrir, por un lado, ¿no?, lo que te decía, de conseguir objetos, y por otro lado recurrimos a una mecánica que sería más coleccionista, ¿vale? Más en la que tenemos que ir de caza de bichos, ¿no?, con la típica red de cazar bichos, pescamos peces, ¿no? Y entonces con esto vamos descubriendo, digamos, todas las especies que cohabitan en este pueblo, ¿vale? Esto al final nos va dando objetivos conseguidos que tú tienes, digamos, en el menú, ¿no? En el hub, digamos, que tú tienes como diferentes apartados en el que uno es los objetivos a cumplir, que te pone, pues, conseguir atrapar 5 mariposas tigre, conseguir pescar 3 carpas, ¿no? Entonces, pues cada vez va como avanzando más y al final pues tienes que conseguir bastantes. Es muy chulo porque cuando tú vas consiguiendo cosas, cuando tú vas, digamos, descubriendo especies nuevas, ¿vale? Saca una cámara y hace foto. Haz una foto y tú luego eso tienes un diario que literalmente lo escribes cada día, ¿vale? En la que cuando tú descubres una información nueva, ya sea de un personaje o de un animal nuevo, ¿vale? Tú lo copias en ese diario, ¿vale? Entonces tienes, digamos, el diario por días y lo tienes a través de fotos, ¿vale? Luego esto también lo utilizaremos en una, digamos, misión secundaria, que es, lo diría secundaria, pero bueno, es como una misión secundaria que lo tienes que hacer como cada día, que es ser periodista. Pero bueno, tampoco quiero meterme mucho para no descubrir muchas cosas. Pero a mí la verdad es que me hace mucha risa, no sé, me parece disfrutón. Sí. Y eso, entonces... Es que ser periodista da para un videojuego, ¿eh? O sea, es la aventura de la vida. Y aparte, ser periodista teniendo 5 años. Mejor todavía. Entonces, sí. Bueno, entonces, me callo. Entonces, no os quiero decir mucho más de la historia porque ya os digo, yo iba a ciegas y en ese aspecto de la historia lo disfruté mucho porque es como sorpresa continua, ¿no? Ya por último decir, la historia y el gameplay, pues es relajado y a veces es cierto que demasiado relajado. Entonces, por ejemplo, una cosa que sí que me ha llamado la atención en cuanto a negativo, porque es verdad que a mí me está gustando mucho, pero hay que ser realista, es que la historia, ¿vale?, está pensada de una manera para que se supone que tú la sigas. ¿Qué pasa? Que la gente que lleva muchos juegos detrás, pues tienes como la manía de ir descubriendo zona, ¿vale? Entonces, me ha pasado que a veces descubría zonas antes de que la historia me hiciera como el tutorial de esa zona. Por lo que yo ya he empezado a hacer según qué tipo de gameplay en esa zona antes de que el juego me explicara cómo era. Entonces, cuando el juego me explicaba qué tenía que hacer, decía, vale, si esto ya lo sé. Entonces, bueno, sí que esto es un poco corta rollo, no nos vamos a engañar. Y en ese aspecto, pues yo creo que cojea un poco y que a veces se te puede hacer bola, ¿no? De decir, bueno, es que esto ya lo sé. Pero también, pues tienes que saber a qué vas. No es un juego que sea un juego muy dinámico, es un juego, pues eso, costumbrista, tranquilo, es un juego, pues disfrutón de vamos a ver, de chill, ¿vale? Entonces, pues poco más que añadir, aún no lo he terminado, pero hasta aquí podría decir que aún viéndole las costuras al juego, pues a mí concretamente me está gustando, lo estoy disfrutando. Es verdad que juego como a pequeños sorbos, ¿no? Para que no me no diría agobiar la palabra, pero para que no me aburra, ¿no? Porque son al final objetivos y son dinámicas que se van repitiendo, ¿no? Entonces, si tú eres fan de Shin-chan, creo que puede ser un juego bastante disfrutable. Pero lo que decía, siempre teniendo en cuenta lo que se nos presenta, ¿no? Al final, al cabo, es una visual novel que nos deja explorar un pueblo y coleccionar animales. De momento no he visto mucho más. Entonces, bueno, yo no soy de dar notas, soy de decir si lo recomiendo o no. Ya os digo, si eres fan de Shin-chan y te apetece un juego chill, pues os digo que lo probéis. Si no es tu tipo de juego, la verdad que posiblemente te puedas aburrir. Claro, pero entiendo que cumple su función. Quiero decir, por ejemplo, yo cuando voy a un Animal Crossing no es para hacerme 10 horas de golpe de Animal Crossing al día, sino un momento de relax que necesito, de no tanto agobio, sino encontrar como mi comfort place. Imagino que Shin-chan también va un poco por ahí, ¿no? De estar de chill y ya está. Literalmente, es como decir, desconecto, estoy un ratito. Es como si te vieras un capítulo de un anime, pero es interactivo. Literalmente bueno, es eso. Vale, y además el juego es que es precioso. Eso sí que salta a la vista. La verdad que yo que soy muy fanática de hacer fotos, de capturar pantalla, tengo un montón de fotos. Aparte hay una cosa que es súper divertida, que es cada mañana hacen un baile que se llama, como que dicen que es calistenia, pero no es calistenia porque es un baile de mañana de como familiar. Entonces cada vez que tú vas descubriendo un personaje nuevo o otra cosa que no voy a decir qué es, se añade a ese baile matutino y es que yo lo veo y digo, es que soy feliz. O sea, a mí esto me hace feliz y ojalá estar ahí, la verdad. Es increíble y es muy, muy, muy bonito. Es verdad que es un juego muy bonito, que se nota que le han puesto mucho cariño, que el agua se ve bonita, el cielo se ve bonito y es un juego, pues ya os digo que si os gusta ese tipo de juegos, para mí es un imprescindible. Ajá. Vale, pues nos quedamos con eso. Yo traía preparado una que estamos jugando de un título que me he pasado en verano, que llevaba meses diciendo, de verdad quiero ponerme el 13 Sentinels a Aegis Rim, ya me lo he pasado, lo he disfrutado. Pero es que estamos fuera de tiempo, qué alegría poder decir eso, porque es que nos encanta hablar. Y es verdad que es un título al que sí que me gustaría dedicarle como más minutos, también prepararme lo que tengo aquí que contar. Y seguramente lo haremos pues la próxima semana, pero creo que lo que hemos dicho no es poco. Y nos quedamos con eso, con que Shin-chan tiene dos botones para el culito. Me parece lo más llamativo del programa, lo que nos llevamos hoy. Bueno, eso... Y los Assassin's Creed, pero bueno, eso no tanto como el culito. En fin, vamos entonces ahora a continuar, que tenemos el regreso de un amigo. ¿Y qué sería de un inicio de temporada sin nuestros compañeros del alma que están ahí, un programa así, otro también, cada mes con sus secciones? Y hay una en especial que siempre nos descubre algo nuevo de juegos en los que hemos invertido muchas horas y creíamos que nos lo sabíamos todo y resulta que no, que aparecen secretos, curiosidades, anécdotas de debajo de las piedras y que disfrutamos mucho aprendiendo y descubriéndolas gracias a Nintendatos, del canal de YouTube Nintendatos, y por supuesto nos lo cuenta aquí Nacho Bartolomé, bienvenido.

en la que hay un personaje que se llama Harmonia. Y Harmonia, o en una de las ocasiones en las que entras a su tienda, está jugando con una Ultra Hand, que es un juguete clásico de Nintendo, de los primeros éxitos de Nintendo haciendo juguetes, creado por Gunpei Yokoi también en 1966. O sea, se puede ver a Harmonia jugando con la mano extensible, es una mano extensible de color azul, que la hemos visto también en otros juegos de Nintendo que hacen referencia. Pues bueno, yo ya estoy deseando de ir más veces a la tienda de Harmonia, ya me estoy fijando en las estanterías que tiene al fondo, a ver si pillo alguna referencia más, pero muy chula y parece que va a seguir habiendo guiños. Pues nada, y a seguir disfrutando de Splatoon, que tenga una larga vida, que los Splatfest, bueno, sean siendo como han sido hasta ahora, a ver si gana el orden, si gana el caos. En la última ganó La Roca, creo, ¿no? Sí, ganó La Roca, ganó The Rock, sí, no. Por encima del papel. Yo había elegido el papel. Había elegido el papel, que hay que ver. Periodistas somos de papel muchas veces. Y bueno, pues no, yo me imaginaba que iba a ganar La Roca. Pero bueno, sí, al final... ¿no? Yo pensaba que iba a ganar Tijeras, fíjate. No sé, podía ser, sí. Y no ganó ninguno. Ganó La Roca. Yo me imaginé que iba a ser la más votada, pero aún así voté con el corazón y voté el papel. Eso es. Con todas las consecuencias. Pues nada, Nacho, tenemos que dejar en este punto que ha sido un placer tenerte aquí una temporada más, que esto acaba de empezar, que en Nintendatos no hacéis temporada porque vais de manera ininterrumpida, que también jugáis a veces por Twitch, ¿verdad? Seguís haciéndolo, porque hace un tiempo sí que estaba al tanto, pero ahora la verdad es que estoy muy desconectado. Pero imagino cuando que sí, podemos. ¿No? Cuando podéis, como todo, claro. Ahora, últimamente cuando podemos, es claro. Decir, no con una periodicidad fija, el principal contenido son los vídeos del canal, también estamos en TikTok subiendo vídeos cortos. Y sobre todo el canal y TikTok, que estamos pues ahí. Mira, pues poca broma con lo de TikTok, que el futuro está ahí, es verdad. Ya te digo, seguramente en Splatoon hay algún tipo de TikTok también. Claro. O podéis marcar un bailecito en Splatoon. Y subirlo a TikTok. Hemos hecho un rap en el vídeo de Splatoon 2. En el vídeo de Splatoon 2 empezaba con un rap. No, de la Octoexpansión. Vale, puede es que hagamos un rap en Twitter, en TikTok del 3. Uy, si hacéis eso tenéis que avisar, para estar pendientes. De momento me voy a ver el del 2. Venga. Que no lo he visto. Pues nada, Nacho, que nos vemos el mes que viene. Un saludito. Venga, hasta luego. Este segundo programa de la octava temporada llega a su fin. Ya lo sabéis, tenemos en el horizonte a finales de este mes The Secret of Monkey Island, informe de misión. Ya estamos recogiendo, por favor, animaos, comentarios, notas de voz, lo que queráis mandar a info@elbatallonpluto.com, porque luego ese programa ya sabéis que queda ahí subido para los anales de la historia, los servidores de iVoox totalmente reservados para los informes de misión del Batallón Pluto. Así que si podéis formar parte de esa historia, yo creo que lo va a hacer más mágico y especial. Dicho esto, Nuria, que ha sido un placer y que nos vemos en el siguiente programa. Pues lo mismo, un placer como siempre, y nada, el próximo programa más y mejor. Eso es. Y lo mismo, Nuria, que ha sido genial hablar de tantos temas en buena compañía. Sí, Sofía, que has dicho Nuria. Y lo mismo, Nuria. Lo mismo, Nuria, seguimos en el bucle temporal. Yo estoy ya muy cansado, bueno, Sofía, lo siento. Ya, normal, es que llevas también una tuta. Entonces, sí, nada, sí. Que eso, que ha sido un placer igual y que nada, que ha disfrutado de los videojuegos y a ver si las siguientes semanas tenemos más cositas. Eso es, más eventos aquí en buena compañía. Que nos vemos, yo soy Sergio, esto es el Batallón Pluto. Mi nombre sí me lo sé, Sergio. Que nos vemos aquí el jueves, reunión de mecenas, resubimos lo que fue ese acontecimiento para el resto de compañeros que no pudieron estar. Nos vemos, un saludo. Oh.